hombros y pobreza te subía hombros. Porque tú eras mi princesa, no pude darte caprichos, tan solo todo mi amor. Sin embargo, aquellos nichos inundaban de dolor. Cuando eras adolescente hubo cambio de sistema, elegimos presidente con McDonald's y sirenas. Seguimos comiendo en pese a la prosperidad, nos estrellamos de pleno con las barras de la libertad. En mi vida ya no hay nada. Situación desesperada. Tu falta me desbarata. Mis puños con hernia. Quiero tenerte a ti, porque no te veo. Quiero ver a ti, cabrón. Descarga mi rabia. Quiero tenerte a ti, porque no te veo. Quiero ver a ti, cabrón. Descargar mi rabia. Soñabas con otra vida, la que no te pude dar. Ese hombre te ofrecía la ocasión para volar. Un avión hacia el futuro, buscando un mejor mañana. Te llevaban a un oscuro club con barra americana. Así fuiste explotada, un producto de mercado. Donde tú no vales nada, nadie permiso te ha dado. Ahora lloro de impotencia porque nada pude hacer. Te robaron la inocencia mucho antes de fallecer. En mi vida ya no hay nada. Situación desesperada. Tu falta me desbarata. Cierro mis puños con rabia. Quiero tenerte a ti, porque no te veo. Quiero ver a ti, cabrón. Descargar mi rabia. Quiero tenerte a ti, porque no te veo. Quiero ver a ti, cabrón. Descargar mi rabia. Ha sido a gusto, hostia.